igual que una tarde de abril, que también es fugaz como ser feliz. Pudo ser y no fue, por ser la vida como es, nos dio la vuelta del revés. Nuestro amor era igual que una mañana sin fin, imposible también como no morir. Y es que fue o será porque el diablo es como es, juega contigo al esconder. Somos como dos extraños que se van sin más, como dos extraños más que van quedándose detrás. Yo sigo estando enamorado y tú sigues sin saber si lo has estado, si te quise alguna vez. Hemos vuelto a ver alguna vez y siempre igual, como dos extraños más que van quedándose detrás. Este extraño se ha entregado hasta ser como las palmas de tus manos, y tú solo has actuado. Y aún sabiendo que mentías, me callé y me preguntas si te amé. Lo había adivinado y tú sigues sin creer que se ha acabado. Por una vez, escúchame.